compadre. ¡Qué gotera, hombre! El hijo de Rosenda vive enamorado. Le dice a las muchachas que él es muy prudente. El hijo de Rosenda vive enamorado. Le dice a las muchachas que él es muy prudente. Pero ella lo desprecia por atolondrado. Si no le paran bolas es por indecente. Pero ella lo desprecia por atolondrado. Si no le paran bolas es por indecente. Que siga la parranda, le dice la gente. Que sirven un traquito de ron aguardiente. Que siga la parranda, contestan de afuera. El hijo de Rosenda, por gotera. ¡Qué goterita, hombre, el hijo de Rosenda, compadre! Pobre Rosenda con un hijo tan goterero. Con la barriga limpia recorriendo calle. Se planta en las esquinas a calzón tirado. Con la barriga limpia recorriendo calle. Se planta en las esquinas a calzón tirado. Y en toda la que pasa tiene su desaire. Por ese detallito de vivir y parar. ¡Qué detalle, compadre! En toda la que pasa tiene su desaire. Por ese detallito de vivir y parar. Que siga la parranda, le dice la gente. Que sirven un traguito de ron aguardiente. Que siga la parranda, con esta de afuera. El hijo de Rosenda, por agotera. Afuera con esa gotera, hombre. Ahí viene el hijo de Rosenda. Le dice la patrona con mucho cuidado. Yo ofrezco mi servicio de buen corazón. Le dice la patrona con mucho cuidado. Camina, vamos juntos a soplar el fogón. Ya ves que todos te tienen por atolondrado. Camina, vamos juntos a soplar el fogón. Ya que todos te tienen por atolondrado. Que siga la parranda, le dice la gente. Que sirven un traguito de ron aguardiente. Que siga la parranda, contentan de afuera. El hijo de Rosendo, pura gotera. Afuera con el hijo de Rosendo, hombre.